¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Calle Siempre Horrible. El último martes de Calle Siempre Horrible, quizás de la historia. Muy probablemente. Y el primer programa en el que se nota ya la ausencia física de Santiago Abel, ex Calle Siempre Horrible, se puede decir. Pero quizás en el corazón lo siga haciendo por toda la eternidad. Sí, ya tenemos miembros fundadores que se fueron. Muy rápido. Ya tenemos al Pit Best de Calle Siempre Horrible. Exactamente. Me Santiago acompaña Abel. El Paul McCartney de Calle Siempre Horrible, quizás. O quizás le guste, me mira con cara rara, quizás quiera ser el George Harrison. Y sería un poquito mejor. Bueno, ¿yo qué inventé hacer? ¿Rico? Sí, no hay un John Lennon, digamos. No, pero porque somos tres. Capaz claro. Va a haber una Yoko Ono dentro de poco. Puede ser. Va a haber una chica. Eso es seguro. ¿Ya lo podemos confirmar? Sí, lo podemos confirmar. Bien. Sí. Que va a haber una presencia femenina en Cállese XX Horrible. Exacto. Vamos a ver si le cambiamos el nombre y todas esas cosas. Sí. Tengo que hacer una lavada de cara. No lo nombré, pero obviamente me acompaña Álvaro Bretal. Exacto. En la operación está Luciana Franco. Y tenemos un programa especial, ya que nos falta una pata en este tripié que hemos denominado CHH. Sí, y hasta hoy es el último programa, vamos a complejizarlo más. Hoy es el último programa en el que Santiago Abel no está al aire, no está en persona, pero está en la ciudad. Está en la ciudad y estuvo moviendo mucho las redes sociales. ¿Ah, sí? Ah, no vi. ¿Qué, en relación a Calle Siempre Horrible? No, en relación a su Twitter. Ah, entonces no, está, no, está no, como, no me interesa. Está como gastando sus últimos cartuchos de Twitter, diciendo las cosas que en este tiempo tendrá que haber hecho y no hizo, y las cosas que sí hizo, que básicamente es mirar series. Me da un poco de miedo eso, porque puedo empezar a decir cosas, bueno, ya que me voy del país, voy a empezar a decir cosas. Por ejemplo, Álvaro, vos y cosas. Horrible. Acá nos dice la que sí está escuchando, es nuestra nueva integrante, que no vamos a decir el nombre todavía. No, ni el apellido tampoco. Pero que dice que quiere ser John Lennon. Bueno, si se pone los anteojos. Sí, la dejamos ser John Lennon. Está bien, tiene que ponerse los anteojos y morir en manos de un gordito psicópata. De un fan. Quizás deberíamos hacer una analogía con un trío. Como una banda famosa con tres integrantes, ¿cuál es la One más famosa? Direction tiene tres, no. No, más. Tenía cinco. Ah, ¿tenía? ¿Por qué no existe más One Direction? Sí, pero se fue un integrante para... Ah. Los Jonas Brothers tienen tres integrantes. Claro, es cierto. ¿Son hermanos realmente los Jonas Brothers? Como los Hanson, como los Jackson 5. Claro, como los Hanson Brothers, claro. Los Jackson Brothers. Los Airbag. Los Airbag, los Bee Gees. Exactamente. Nosotros no, igual no somos hermanos. No somos hermanos. Pero medio que casi a esta altura. Sí, estaba leyendo... cometí un error. Todos cometemos errores igual. Sí, pero hay errores y errores. El mío fue entrar al Twitter de Santiago Abel. Y eso es un error que no aconsejo. Es un viaje de ida. Es un viaje de ida. Por ejemplo, hace 19 horas, habría que calcular, fue bueno como a las 11 de la noche de ayer, un horario, o 12 de la noche. Cuando la gente ya está durmiendo y no en Twitter. Exacto. Porque... Bueno, él está pendiente de algún tuitero ahí perdido y tuiteó cosas como, por ejemplo, esto es para traerlo un poco, ¿no? A él, ¿no? En su presencia. Sí, estamos haciendo como una especie de juego de la Ouija. Exactamente, a ver si se materializa, nos percibe. De la Twitter. Capaz que podríamos inaugurar la sección de los dos tweets de Santiago Abel cada programa, dos tweets suyos. A mí me intriga mucho cómo va a ser. Yo voy a vivir a través de los tweets de Santiago su viaje por el Amazonas. Sí, esperemos que sobreviva. Hay gente que no ha sobrevivido a un viaje al Amazonas. Pero no son Santiago Abel. No, él es muy especial. Por ejemplo, hace 19 horas tuiteaba... A Ricky Martin se la vas a chupar. Chupame la mica y más confianza. ¿Por qué tuitea esas cosas? O sea, Pará. ¿Quién es el destinatario de ese mensaje? No, ¿qué? Yo también leí ese tuit primero y dije, qué raro, pero tiene una explicación abajo. Sí, y ahí entendí. Ahora lo está entendiendo. Sí, sí, me hace acordar, claro, porque dice típico Paqui, que Paqui es una palabra para mí muy, muy nueva. Podemos explicarlo a la audiencia si, sí, en caso de que no sepan el término Paqui. Estoy teniendo unos problemas con el micrófono, pero no estoy haciendo nada, no lo toco, seguro. Recién algo ahí raro pasó, no importa. Resulta que Paqui es la denominación que usan aquellos de una sexualidad disidente, gays, lesbianas, trans, etc. Para denominar a los heterosexuales, pero así heterosexuales muy de estereotipo. Claro, muy arraigados en su heterosexualidad. Claro, como que no dejan nada librado al azar para dejar en claro que son heterosexuales y que un poquito homofóbicos también y todo eso. Como que en cierto sentido Paqui es un poco un insulto. Ah, mira vos. Ah, está bien, bueno. No voy a decir quién dice Paqui y a quién se lo dice. Yo igual, claro, conozco como gente que lo usa más a nivel general. Y claro, Santiago venía hablando de los que probaron y volvieron. Un tema que, bueno, que se ve que le preocupa mucho. Y en un momento dice típico Paqui, que dice yo a Ricky Martin se la chupo. Y ahí viene el otro. Claro. Me hace acordar a una rutina de Louis C.K. donde él dice que el único tipo por el cual sintió atracción sexual es Ewan McGregor. Una vez lo vio en persona. Sí. Y después como que lo preguntaron eso en una entrevista. Ewan McGregor se había escuchado la rutina de Louis C.K. Y dijo que sí, y que bueno, que ya que habla tanto, podría empezar a hablar, a hacer también. Y bueno, después creo que no pasó nada. No sé si me gustaría ver un beso entre Ewan McGregor y Louis C.K. A mí no me molestaría, pero no me resultaría sexualmente atractivo, eso es probable que no. Pero Louis C.K. me parece un tipo, no sé, porque me gustaría que sea mi amigo, mi tío, claro. Sí, a mí también, nuestro padre. Y no. No, sobre todo porque viste que a él le pasó que él hablaba mucho de su pareja. Y casi ese fue supuestamente uno de los motivos de separación de su pareja. Claro. Que él hablaba tanto en la serie y en las rutinas de su familia que bueno, empezó a molestar, a generar un poco de conflictos. Las redes sociales las decimos porque. No dijimos nada. No dijimos nada, pero las podemos decir. 451-6917. El teléfono de Radionauta, el WhatsApp 221-670-5190. Tenemos Twitter, tenemos un grupo de Facebook. Que podemos empezar a adelantar algunas cosas así muy paulatinamente acerca del futuro de Calle Sembre Horrible. El Twitter es @CalleCRadio. El grupo de Facebook, que siempre está muy activo, es Calle Sembre Horrible en Facebook. Ahí pueden hablar, pueden decir lo que quieran, que tenga más de 140 caracteres. Ahí se pueden explayar más. Sí. Y después también hay correo de correo electrónico de la radio, radionautafm@gmail.com, etcétera, etcétera, ¿no? Radionauta.com.ar. Ahora vamos a asegurarnos en un ratito de que el WhatsApp esté encendido. Va, el WhatsApp no se enciende, ¿no? El celular que tiene WhatsApp. Sí. El otro día una oyente, Maru, a quien le mando un saludo, me comentó que había mandado un mensaje, pero ¿sí? Para. Claro, pero en realidad era para avisarme otra cosa que no tenía nada que ver con el programa. Pero como ella estaba escuchando el programa y no sabía si yo estaba conectado a internet ni nada, mandó un WhatsApp al celular de la radio para avisarme de algo. Y bueno, no, por supuesto no nunca me llegó la esa información y me lo comentó después en persona y ahí me enteré. ¿Y hoy qué has hecho en este día de calor y lluvia? Nada. ¿Nada? Sí, trabajé mucho desgrabando. Bueno, lo voy a comentar acá porque no lo puedo tuitear porque mi empleador, por decirlo de alguna manera, me sigue en Twitter. Mm. Pero lo voy a decir acá porque no creo que esté escuchando. Estoy desgrabando una entrevista que le hace, igual no tengo nada muy negativo para decir, pero en mi universo es muy llamativo, que le hace Claudio María Domínguez en su programa de radio a un hombre, José Luis, no recuerdo el apellido, que es un tipo que tiene una serie de teorías sobre el cristianismo, y es una desgrabación que me pidieron de un programa de radio de Claudio María Domínguez de casi 2 horas. Es muy, muy, muy particular y muy raro para mí. Y sobre todo porque tengo que estar todo el tiempo googleando palabras de la Biblia y del budismo. Y de demás. Porque... Bueno, en una de terminás aprendiendo algo. Sí, sé más cosas que ayer. Bueno, yo estuve bastante con eso. Y estuve, por supuesto, bueno, colaborando con la producción de este programa. Porque, aunque Santiago no está, el programa va a tener mucho contenido, muchas cosas muy interesantes, sí, muy maravillosas, muy divertidas, etcétera. Como etcétera, la canción etcétera. De Queen, el show debe continuar porque Calle se va a seguir durante mucho tiempo. ¿No, Álvaro? Sí, esperemos. Sí, sí, no sé si, no sé si te firmo ser. Y te lo sello con sangre, pero claro. Bueno. Mucho tiempo puede ser, no sé, 2 semanas, 3 semanas. Bueno, un año. No está tan mal. No, lo venimos disfrutando mucho y la verdad que cada programa es un placer venir al estudio de Radio Nauta y prender el aire acondicionado, que no sé hasta cuándo vamos a tener que usarlo. Sí, yo mientras no se corte la luz, porque ahora me está dando un poco de miedo, parece que hoy con la temperatura esta delirante que hubo varios cortes, incluso en la ciudad de La Plata, si sí, nosotros tenemos el aire acondicionado prendido, así que dentro de la disyuntiva de ser parte del problema o parte de la solución, somos parte del problema en este momento. Bueno, pero está en 24, como está siempre. 24, sí. Ya tuvimos como un programa perdido, debe estar en la Deep Web hoy. Que no se llegó a grabar, la media hora, la mejor media hora de Calle Sombra Horrible nunca se grabó. Media hora uncensored de Calle Sombra Horrible, donde defenestramos a casi todo el mundo. No quedó títere sin cabeza ese martes. Hablamos bien del gobierno nacional, hicimos cosas que no se pueden hacer en Radio Nauta. Sí. Nos cambiamos de lugares. Esperemos que hoy no pase de vuelta. Vamos a escuchar una canción, si te parece bien. Me parece muy bien. ¿Qué canción? La canción es de una película llamada La boda de mi mejor amigo. Y fue grabada mucho antes, en realidad. Sí, sí, no fue grabada para la película, pero es de la gran Aretha Franklin, es I Say a Little Prayer. Please. ¡Cállese, hombre horrible! Hacemos radio en verano porque tenemos aire acondicionado y lo ponemos a 18 grados. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Siete y 18 minutos después de escuchar la voz de la reina absoluta del soul, volvemos a Calle Ese Hombre Horrible y Álvaro quería decir algo que nos llena de alegría. Sí, ¿qué somos? Esto tenemos que hacer después alguna artística con esto. Uno de los mejores programas de radio de las radios platenses del verano. Bien, es como un espectro, un círculo son los programas de radio. Después un círculo más chiquito son los programas de radio platenses. Y un círculo más chiquito son los programas de radio platenses de verano. Exacto. Y ahí estamos nosotros. Exacto. No solos. Debe haber 4 o 5, pero... No, 3. No, no, pero en total. Ah, entonces sí, sí. De esos 5, bueno, hay 3 que son los 3 mejores. Y uno es el nuestro. Bien. Lo que deben ser los otros, deben ser terribles. No, esto no es que ganamos un premio ni nada, aunque ya, no hubiera estado mal. Ya van a venir los Martínez Fierros. Sí, yo Martín Fierro, así como el premio, no, yo quiero plata. Yo, si me dan un premio, no tengo mucha plata. Pero tipo, no... 500 pesos. Por un buen... Chicos, el programa está bueno. ¿No reciben pesos. Un caché los programas que ganan Martín Fierro? Puede ser, sí. Para mí sí. Algunos igual después los venden en el Mercado Libre, como ha pasado creo que con Luis Ortega. Ah, sí. Sí, hace... ¿Palito? ¿Cómo? ¿Palito Ortega? No, con el hijo, uno de los tantos, con Luis, el director de la serie de, bueno, del Marginal. Mira, de, ¿pero por qué los venden? ¿Por falta de plata o por una...? No, para canchelear. Ideológicamente. Claro, claro. Y después creo que como lo putearon un poco y los dejó de vender. Creo que había sido por Historia de un Clan. Pasa que capaz tendría muchos. Entonces los empezaba a usar como de tope de puerta. Exactamente. Claro, porque no, en realidad el tema también es que... No, Luis es un hombre de cine. Muy reconocido como uno de los directores más importantes de su generación. Argentino, por supuesto. Y bueno, y como que nada, Martín Fierro para él es una pavada. Qué raro que Santi nunca hizo la versión argentina de los Oscars, que son... Sí, es cierto. Era un lugar común, pero que valía la pena explorar porque da muchas posibilidades. Pero no, las personas que dicen esto de que somos un buen programa y a quienes les mandamos un saludo muy grande y les agradecemos esa Agenda SAS, una agenda cultural de La Plata, a la que pueden entrar en su Facebook, que es Agenda Cultural SAS con ZZZ o agendasas.com.ar, que en una recomendación de 3 programas radiales platenses del verano 2017 aparecemos nosotros y dicen lo siguiente. Vamos a leerlo porque sí, total sí. El autobombo es claro. Lo único que nos queda, lo único que tenemos es el autobombo. Es, dice Guido Rusconi, Álvaro Bretal y Santiago Abel se sientan a hablar sobre obsesiones, tweets, artistas e incluso criminales seriales en 2 horas de intenso intercambio cultural de 3 hombres más neuróticos que horribles. Los martes están dedicados al cine y por eso todas las canciones de la emisión pertenecen a bandas sonoras, especialidades de Rusconi y Bretal. Los jueves, en cambio, todas las canciones pertenecen a una única banda o solista, recorriendo durante todo un bloque la historia del artista, como ya hicieron con Prince y Pez, entre otros. Además, cada día tiene sus secciones que apuntan a recorrer libros, series y películas que alguno de los integrantes defiende con fiereza ante sus compañeros y la audiencia. La competencia por el mejor tweet del día o el inaudito concurso en vivo para suplantar a uno de los 3 integrantes de la mesa también forman parte del puerta del menú. Esto, lo que me parece muy maravilloso, es que realmente escucharon el programa varias veces. Lo habían escuchado 4 veces al menos. Es genial. Además de los oyentes y las oyentes que tenemos, que sabemos que nos escuchan, que son amigos, familiares, admiradores, teníamos gente como reclutadores de talentos, sí. Escuchándonos desde las sombras, y bueno, ahora se está llegando el reconocimiento tan merecido por este programa, ¿no? Y a los 2 meses, si esto sigue 2-3 años, yo no quiero, no, me da un poco de vértigo ver el futuro. Quizás del día. No, sí, quizás salgamos en Clarín, cualquier suplemento lado. Suplemento Ñ. Sí, todo lo que sea difusión nos va a venir muy bien. Capaz que después terminamos en la Rock and Pop con Pergolini. Sí, sí. Haciendo un pase con Pergolini, esas las cosas maravillosas. No hay mala publicidad, ¿viste? No hay mala publicidad. Sí, eso ha llevado, puede llevar a. Y ha llevado, las dos cosas puede llevar y ha llevado a cosas un poco fuertes. Si viene Brasesco y dice Calle Sembrero es una mierda, son unos feminazis. Estaría buenísimo. O peor, es maravilloso. Van a pueden tener su. Pueden estar linkeados en la internet online.com.ar. Bueno, tenemos dos tweets, ¿no? Dos tweets. Hoy tenemos dos tweets nomás. Que no sé qué le pasó a la producción, pero estuvo medio vaga. Bueno, voy a tratar de que haya. Hay uno, puedo. Hay uno que es un extra que lo voy a comentar porque es muy gracioso. En realidad, o sea, descontextualizado es cero gracioso. No tiene de hecho ningún sentido, para, pero. ¿Descontextualizado? Sí, vamos y, a. ¿Y lo vamos a contextualizar? Sí, yo lo voy a leer así y ya está contextualizado. En este programa está contextualizado. Lo único que quiero es ver a Santi bañarse y tocarle un glúteo. Eso está, acá está muy contextualizado. No, o sea, descontextualizado, recontextualizado, podríamos decir. En realidad hay gente que estaba haciendo bromas en torno a, porque dice uno, alguien, arroba pero, alegricecito. Pero no es nuestro Santi. No es otro Santi. Ah, puede ser que mucha gente le llama Santi. Sí, sí, eso es algo que le pasa más que a mí, seguramente, que hay muchas más personas con su nombre. Alguien tuitea, uno en la oficina se puso a cantar canciones de cancha, pero de clubes de rugby. Entonces la gente empezó a tirar como posibles frases de canciones de rugby inventadas. Y una era, lo único que quiero es ver a Santi bañarse y tocarle un glúteo. Así que bueno, Santiago. Hablando de ser Paki, como que el público, o sea, el ambiente del rugby es un ambiente muy Paki, supuestamente. Pero como que dentro de los vestuarios y las prácticas y todo eso, los partidos, hay como mucho homoerotismo encubierto. Hay una fantasía en torno a eso. Entre los rugbyers. Sí, sí, hay en Twitter se ven muchachos que tuitean sobre la fantasía de estar encerrados en un vestuario con muchos rugbyers. Sí. Así todos fornidos. Sí, tal vez ocurra. Y mira, justo la semana pasada me contaron un oyente de este programa una anécdota bastante oscura vinculada al detrás de escena de los clubes de rugby, pero no vamos a meternos en eso porque es bastante feo y desagradable. Sí, digamos que no es un ambiente del que estemos muy familiarizados. No, para nada. No me gusta el rugby, no me gusta la imagen que da el rugby. Capaz como deporte a veces para verlo sí, pero después no. Es toda una cuestión ideológica que hay detrás del rugby. Sí, acá en La Plata. Como prototipo. Particularmente. Claro, esta ciudad es muy. Está muy arraigado. Nunca vi un partido de rugby. ¿Nunca? No, he visto más fútbol americano en películas y en documentales yankees que de rugby. Bueno, pero estamos hablando de una persona que no, no. Los deportes le pasan por al lado completamente. Y eso quizás vaya a cambiar en el futuro. Porque la nueva integrante de Calle C nos ha dicho en reuniones que le gustan mucho los deportes. A mí también. Pero quizás hasta podemos llegar a tener una sección deportiva. Sí, o a ella jugando al fútbol acá. Mientras claro, nosotros hacemos el programa, ella hace picaditos, digamos, así como se llama, jueguitos. No sé ni la terminología picaditos. Básica. No sé ni la terminología básica de cualquier persona que tiene 5 años ya maneja, yo no. Ya conté, ¿no? Acá la anécdota de la vez que estaba en la primaria. Contaste tantas anécdotas, Álvaro. Bueno, pero esta es medio inolvidable. Estaba jugando al fútbol en la primaria y, claro, yo metí un gol. Y era algo muy raro que yo metiera un gol y todo el mundo, no, nadie festejaba, era como todos me miraban. Ah, sí, sí, y resultaba ser que, bueno, que lo había metido con la mano porque había corrido con toda la pelota, con la pelota por toda la cancha con la mano y la había tirado. Bueno, eso es arco, medio. Tenía como 8 años ya en ese momento. Claro, es medio rugby eso, agarrarla con la mano, etcétera, etcétera. Bueno, los tweets, ¿tenés ganas de leerlo? Sí, sí. Hoy, viste que el jueves pasado. Los tweets se pusieron muy políticos y hoy bajamos un poco, nos pusimos más tibios porque no estamos bardeando al gobierno porque para bardear al gobierno ya tuvimos a La Nata, Majul y sí, Morales sí. Solá, que este fin de semana y hoy Majul empezó a tuitear en contra del gobierno y hablar mal en contra del gobierno en la radio. Es así que bueno, los dejamos a ellos que hablen mal del gobierno. Claro, ¿qué se espera de nosotros si Majul está hablando mal del gobierno? El primer tweet es de arroba Mauro Tripaldi, que dice: es imposible pensar con este calor, por eso la producción cultural de Brasil se reduce a Ye Bahía y Paulo Coelho. Es muy bueno. Sí, lo leí, es bueno, es un poco injusto tal vez, pero es gracioso. Sí, o sea, digamos que está generalizando mucho el tema de que en Brasil hace. Yo nunca estuve en Brasil, pero hace mucho calor, obviamente. Y bueno, y la producción cultural con Paulo Coelho a la cabeza es como que deja bastante que desear. Yo no conozco muchos otros escritores brasileros, y eso que soy profesor de literatura. Porque está como muy tomado el mercado por Coelho, por, bueno, otros escritores. ¿Coelho vendría a ser la versión argentina de Coelho? ¿Cuál sería? ¿Marcos Aguinis? No, Marcos Aguinis es un tipo que ha sido respetado en su momento. Sí. No, yo, a ver, algún escritor de autoayuda acá muy conocido. Bueno, a mí me simpatiza muchísimo el... Gabriel Rolón. Bueno, Gabriel Rolón es un ejemplo. No, bueno, está la pareja esta, está Mateas. Ah. Y la pareja, la esposa, que no me acuerdo el nombre de la esposa de esta Mateas, Bernardo. La mujer de esta Mateas, Bernardo esta Mateas se llama este hombre, que ahora por suerte está un poco menos famoso. Pero no sé si... escribe, porque lo de Coelho es como autoayuda, pero novelística. Sí, exacto. No son libros de autoayuda así propiamente dichos. No, son géneros distintos. Alguien que me gusta mucho, y digo, me gusta en el sentido de que me causa gracia, y no en el sentido más positivo, y que en realidad también es un género distinto porque es un autor de aforismos, es José Narosky. Ah, yo lo admiramos mucho a José Narosky porque tiene una sencillez para los aforismos que... son como frases muy pelotudas, pero... se le ocurrió esta... Sí, aparte... dos por día te tira. Sí. Es como esos tipos que tienen que hacer como un cuadrito diario para La Nación. Sí, tipo, sí. Diego Parés, pero berreta, y de los aforismos. Y todo el tiempo. Y aparte, lo que me sorprende es que es un tipo grande. Y yo siempre me lo imaginé como que ese fue su único trabajo. No me lo pude imaginar, claro, haciendo otra cosa, como comerciante, como... No, entonces es un tipo que ha logrado hacer, no sé si una fortuna, pero construir un nombre y ganarse la vida escribiendo aforismos. Yo, en mi cabeza, sí, seguramente en la realidad no, pero me parece maravilloso. Yo admiro mucho a la gente que es tan constante con lo que hace. Por ejemplo, Jorge Corona es un hombre horrible, ¿no? Pero el tipo tiene una capacidad de tirar chiste tras chiste tras chiste, aunque sea una... los chistes más horrendos. Aunque sea una mierda, mundo, pero él tiene como una especie de baúl de chistes en su cabeza. Sí, encarna chistes, es como una máquina de encarnar chistes. Sí, igual que qué molesto en un momento se hace, ¿no? Supongo. Y sobre todo si sos pariente, pareja, amigo, y de pronto está como... se murió un familiar y él está como tirándote así chistes, que yo me lo imagino un poco así a Jorge Corona. Algo que me parece de este tweet de Mauro Tripaldi es que es una versión políticamente correcta de un chiste que podría haber hecho con otros países y hubiera sido bastante espantoso, como por ejemplo Bolivia. Podría haber dicho algo así, pero sobre Bolivia, y no lo hizo. No, para mí lo pensó. Es que justamente estamos en una sección de... políticamente es poco arriesgada. Exactamente. Pero bueno, hay otros tweets y otros tuiteros que tal vez podamos empezar a recomendar más adelante. Tuiteros extraños para seguir. Podríamos, sí, en este momento darle una vuelta de tuerca a la sección y empezar a defenestrar y o ensalzar tuiteros de manera que nuestros oyentes que tengan esta red social puedan empezar a seguir gente que les haga reír. Sí, es una posibilidad. Tenemos que hablarlo con la producción y con la nueva integrante y con todo el staff de Radionauta y llegaremos a una... La nueva integrante que, por cierto, no tiene Twitter. No, pero... Dijo, si quieren puedo hacerme uno y, bueno, por supuesto, sí. No era una cuestión de querer o no querer, era una cuestión de que, bueno, es obligatorio tener Twitter para estar en Calle Ese Hombre Horrible. Sí, porque está en la credencial. Otro tweet. Este es de @PabloFranza. Hoy no hubo seudónimos en los arrobas. Es nombre y apellido. Sí, es cierto. Dice, no hay oxímoron más genial que tatuarse la palabra soltar. Sí. Sí, sabemos todos lo que es un oxímoron. Y lo que es soltar. Porque creo que hay más chances de que parte de la audiencia sepa lo que es un oxímoron que la idea de soltar. Que yo la he visto solamente en Twitter. Es curioso, pero es como que esas cosas que en Twitter dicen que hace todo el mundo, después no las ves tanto en la vida real. Pero yo sí he visto personas con así en el micro, en la calle. No personas. Alguna vez he visto a alguien con la palabra soltar, pero también he visto... Pero en remeras, así. No, tatuado. ¿Tatuado? Sí, sí. No, esto se... Es un caso real. Muchos casos sí, reales. Sí, pero es que en un momento se puso muy de moda el concepto de soltar. Como hashtag soltar. Claro. Deshacerte de lo que te hace mal. Ese tipo de cosas. Aprender a soltar y eso. claro, claro. Que también tiene bastante que ver. Justamente yo una vez vi toda una... No se llama rutina, digamos, porque no es stand-up. Una charla de justamente de la esposa de Bernardo Stamateas, que no puedo recordar el nombre, pobre, y merece ser llamada por su nombre y apellido. Sí. Que hablaba justamente de esto. O sea, ella como se lo... Era una audiencia de mujeres también, ¿no? Que la mayoría eran amas de casa, o ella las construía como amas de casa, no sabemos si lo eran. Y que sus problemas tenían que ver con eso, y ella decía que había que soltar con las cosas, con la pesada... No herencia. Con la pesada carga, la pesada mochila de la familia y de los amigos nocivos y tóxicos y el trabajo y todo eso, soltar con todo eso. Esa es la primera vez que yo escuché algo así. Después, o sea, no es nada muy novedoso, ¿no? Pero como un mensaje así de para mejorar tu vida. Y después en Twitter empezó a aparecer muchísimo. Bueno, hablando de extendernos un poco sobre el tema de tatuarse la palabra soltar, esto no solo remite a la palabra en sí misma, sino a muchos tatuajes que son de, como siguiendo ese concepto. Porque, ¿a qué me refiero? Hay tatuajes muy cliché, ¿no? Yo como siendo el único tatuado del programa, sí, puedo hablar un poco más sobre mis experiencias. Yo tenía como una especie de regla en la que decía que nunca me iba a tatuar palabras, ¿no? Porque generalmente una vez me estaba tatuando otra cosa y viene una chica para averiguar por un tatuaje que era una frasecita. Y el tatuador le preguntó, ¿qué te querés tatuar? Y la chica dijo, mantente fuerte. Como que ese tipo de tatuajes hay muchos. Aparte, mantente. Creo que se lo iba a hacer en inglés. Como stay strong. Stay strong, claro. Claro. Y después he visto muchos infinitos que se terminan haciendo pájaros. Así, es como que es muy... Es un tatuaje medio cliché, pero que en un momento ya se mezcla con muchas cosas. El infinito que, sí. o que se une parte con el corazón, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y bueno, igual después terminé rompiendo mi propia regla porque me hice palabras, me hice todo un pasaje de una obra de Shakespeare. Lo cual puede ser una pelotudez. Que para mí no sé, cada uno se puede tatuar lo que quiere igual. Sí. Yo tenía una novia hace mucho, mucho tiempo. Que, bueno, espero que no esté escuchando. Igual si está escuchando, todo bien. Tenía mejor tatuado en la espalda, sí, en la, como todo siguiendo la columna vertebral, una serie de símbolos japoneses. Ah, otro tema, los signos orientales. Pero el tema es que esos símbolos japoneses no eran algo vinculado con la cultura oriental o algo, sino que era un pasaje del Ulises de Joyce. Ah, que por alguna razón había decidido tatuárselo en japonés. Creo que era así, ahora capaz que me llama por teléfono y me dice, no, pelotudo, no era así, sino que la frase de Joyce la tenía tatuada, pero era otro tatuaje, pues, que se me esté mezclando, pues pasó hace mucho, mucho tiempo, casi 10 años. Mirá, en la John Lennon de Calle Sembra Horrible nos informa así desde donde esté, que Stay Strong es el tatuaje de una cantante de Disney. ¿Cómo lo sabe ella? No lo sabemos porque no es un adolescente. No, aparte como primero está el concepto de cantante de Disney, no sabemos cuál. Claro. Segundo, que tiene un tatuaje. Tercero, que se sabe que tiene ese tatuaje. Cuarto, que ese tatuaje es Stay Strong. Y después que hay gente que se lo hace por eso. Sí, es bueno, una serie de significantes. Eso se puede esperar. Yo justo estaba hablando de los tatuajes de pájaros y estoy viendo que nuestra operadora tiene un tatuaje con pájaros. No lo había... Me está puteando, pero no lo escucho desde acá. Yo no suelo reconocer, como que no le presto mucha atención a los tatuajes. Yo no tengo tatuajes sí. En sí, o sea, el concepto tatuajes. Sí tengo tinta en mi piel. ¿Cómo? Porque, esto es un dato sumamente interesante, no, cuando vos tenés que hacerte rayos, te tatúa, o sea, te hace unos puntitos para marcar. Vos tenés tatuajes internos, que es mucho más especial. Exactamente, rayos que han quemado mi cuerpo por dentro. Claro. Y bueno, no, entonces claro, tengo tipo donde estarían los tornillos de Frankenstein, por esa zona del cuello, tengo dos puntitos de tinta que nunca se me fueron azules. No, pues, el tatuaje más pequeño del mundo. Sí, muy chiquititos, y aparte de eso, no, donde me suele crecer barba, así que se ven menos aún. Y ahí era para que, claro, yo durante todo el mes que me hice rayos no podía empifiarlo a los tipos. Claro. Tenía que ir ahí porque si no me podían hacer mierda. Entonces me hicieron tatuajes para eso. Interesante. Esos son los tatuajes que no, que el dinero no puede comprar. Exactamente. Y después otro que tampoco compré con dinero y que siento mucho más orgulloso, que es una espina, que es un tatuaje, es una espina que me clavé de un cactus cayéndome de una montaña en La Rioja. Pero eso no es un tatuaje. No es un tatuaje, pero estoy muy orgulloso de esa espina que nunca se fue. Ah, la estoy viendo, mirá. Está en mi palma izquierda. Es bastante grande. Sí, sí, sí. Me estaba cayendo hace... Yo tenía 14 años, creo. Y bueno, y se me metió esta espina y quedó ahí. Estoy muy orgulloso de ella y quería dedicarle este programa a ella. ¿Y no te harías un tatuaje de verdad? No. ¿No? Por el momento no. Lo he pensado. Capaz estás medio viejo ya para empezar a hacer tatuajes. Estoy medio viejo para muchas cosas. Yo el primero que me hice lo hice a los 23 años. Y en ese momento yo pensaba si no estaba muy viejo ya para empezar a hacerme tatuajes. Que es algo que en realidad... Que... No, si vos estabas viejo de esa edad. No, pero para empezar a hacerme tatuajes, que es algo que generalmente capaz te haces a los 17 años y después te arrepentís. Te arrepentís a los 18, a los 19, te lo sacás con rayos. Claro, a los 20 te haces otro. No, pero puede que no. Yo ya me tengo, están haciendo señas. No, hay gente que... Yo ya tengo 13 tatuajes más pensados. ¿13? No, 3. ¡Ah! Acabas de infartar a mi madre. Porque a ella no le gustan mis tatuajes, pero bueno. Bueno, pero está bien. Que ahora después de Can de Tinelli ya se abrieron unas puertas en el mundo de los tatuajes que son muy, muy peligrosos. Bueno, vamos a votar, porque sí, acá está el peligro de votar y que empatemos, porque no hay una tercera persona para desempatar, a menos que Santiago esté escuchando el programa, cosa que yo sé que no está haciendo. No. Eso es lo peor, que nos dijo que nos iba a escuchar, pero sabemos en el fondo que es mentira, como cuando te dicen, sí, yo te llamo, pero no nos va a llamar. Exactamente. Capaz puede votar nuestra John Lennon a distancia, le vamos a dar 10 segundos mientras votamos nosotros. Para mí, el de Paulo Coelho. Sí, para mí también. Bueno, listo. No hace falta que desempaten. Ya está, ganó ese. Y nos vamos a escuchar otra canción. Otra canción de quizás la mejor película de Paul Thomas Anderson, de Magnolia. No, seguro que no, pero no importa. Eso es para debatir en otro momento. La canción es de I'm Your Man y se llama One. Ok, Mr. Mix. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. En el aire, Radionauta 106.3. La Pulseada, La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Carnaval Popular Latinoamericano en el Olga Vázquez. El sábado 25 de febrero, a partir de las 16 horas, en calle 60, entre 10 y 11. Cuerdas de candombe, murga uruguaya, batucada, sicuris, murgas porteñas, fiesta de espuma, barra con precios populares. Por la expropiación definitiva del Olga Vázquez, la cultura no se clausura. Defendamos la alegría. La mañana está muy linda y acá hay muchos globos amarillos para reventar. Desde el lado del barro, desde el lado del barrio. Que no se ven en la tele, digamos. Saca tu guitarra, vamos a plantar un mojón. Por la gente, por la aquella gente que supo pelear. Esta lucha cruel por la libertad, por la identidad. Por la identidad. Radionauta, un mojón que se planta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ...7:43 de la tarde... por suerte yo sigo al aire y nuestra operadora no nos cortó... no me cortó el micrófono, ya que... Aunque te lo merecías. Sí, aunque me merecía por hablar pestes de sus tatuajes. Voy a comentar algo muy brevemente, el famoso paréntesis. Este personaje, Ale Grisecito, que hace un rato yo comentaba que había tuiteado esto de Santi, de sí. etcétera. Acaba de tuitear algo muy gracioso, que dice: vine a jugar un fulbo a un clubcito de Mataderos. Llegué temprano y me recibió el canchero que se presentó como el heavy. Segundo tuit: luego de presentarse y mandibular repetidas veces, me dijo, la sequé yo la cancha, la cancha está echada. Y nada, bueno, me causó mucha gracia. Sí, el concepto de... me gusta la palabra canchero. A mí me gusta la palabra mandibular, no sé por qué, me ejerce como una fascinación sobre mi persona. Bueno, pasamos a nuestra siguiente sección, que se llama La película de Guido. O que sos vos. Sí, que soy yo. O películas raras que pueden o no estar en Netflix. La de hoy no está en Netflix, así que la van a tener que buscar en internet. Bajar de torrent, por ejemplo. La van a tener que bajar de torrent, ir al cine, aunque dudo que esté estrenándose. La han pasado tal vez en el Freak Show, la pueden haber pasado en algún momento. Creo en que Select, no. ¿No? No, yo la vi de manera ilegal. La película de hoy se llama The Lobster, que se puede traducir como La Langosta. Acá no, como no se estrenó en el cine comercial, no le hicieron una traducción de mierda. Así que vamos a ponerle La Langosta. Está dirigida por un muchacho griego que se llama Yorgos Lanthimos, que pareciera ser la persona más indicada para esta sección, ya que toda su obra forma parte de un novedoso movimiento cinematográfico llamado la Greek Weird Wave, o sea, la ola rara de Grecia o griega. ¿Puedo hacer un comentario? Siempre. Un chivo es en este caso. En el libro que sacamos el año pasado con el sitio de crítica cinematográfica La Coda de Chauvet, el libro salió a fin de año, se presentó en el Festival de Mar del Plata y se llama La Imagen Primigenia, hay un texto sobre The Lobster. ¿Ah, sí? Sí, así que nada, comento para el que tenga ganas de... ¿Quién lo escribió? Lo escribió Guillermo Colalongo. ¿Y vos lo leíste? Sí, porque yo participé de la edición del ¿Vos libro. ¿Vos la viste la película? No. Muy mal. Todavía no. Pero bueno. Vi la anterior de Lanthimos, de Doctus. Claro. Canino. Justamente, si bien la película de 2009 es Quinodontas, en griego, o Doctus, o Diente Canino, o Canino, lo que sea, es la obra más célebre de este director, hoy vamos a hablar de su última producción, como ya dijimos, Lobster, que en mi opinión es una obsesión, una opción, perdón, más accesible y un poco mejor para... Me gusta la palabra mandibular, ¿no? Seguimos. Está protagonizada por Colin Farrell y lo acompaña un gran elenco que incluye a Raquel Weisz. Me gusta el Raquel. O Rachel. No, está el Raquel. Lea Seyduk, que es la chica de La vida de Adele. Exactamente. Y John C. Reilly, un actor generalmente de comedia, pero que también estuvo en Magnolia. Para empezar, la premisa de Lobster, viste que acá analizamos películas raras. Puede que quizás sea la premisa más extraña que se haya visto hasta ahora en Calle Sombra Horrible. Más que la de Killer Clowns from Outer Space. Está. No, para mí el ranking viene The Lobster, después viene Swiss Army Man y después viene Killer Clowns. Que son películas muy distintas, pero raras en su propia manera. Esta película se ubica en una suerte de futuro distópico, aunque por lo que se ve no es tan distante, donde permanecer soltero o soltera es considerado casi un crimen. Así que, OJ. Tanto así que aquellos que no hayan conseguido pareja para cierta edad deben acudir a un lugar llamado el hotel, con mayúscula, donde se hospedan durante 45 días con otros y otras en su misma condición. ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí vamos. El objetivo es que se conozcan con algún otro huésped del hotel y formen pareja, de lo contrario son liberados en un bosque cercano en donde se desata una cacería humana por parte del staff del hotel y otros integrantes del hotel que buscan matar a aquellos que hayan sucumbido ante la soledad. Toda esa parte me hace acordar un capítulo de Black Mirror. Pero no la parte de los solteros. Claro, tiene cositas de, claro, de White Bear. Pero es como... Sí, ponen a todos en un mismo hotel gigante y ahí tienen que buscar pareja. Hacen como bailes. Sí. Todo muy ridículo es en realidad, porque tiene como un poco de humor así muy negro. Pero bueno, si no consiguen en 45 días, los liberan en el bosque y ahí que se arreglen. Lo más peculiar, sin embargo, de esta idea es que una vez que han sido casados con Z, las personas son transformadas en animales que previamente eligen en caso de que no encuentren pareja. Esto es genial porque el personaje de Colin Farrell sí. Tiene un hermano que ya murió y lo transformaron en perro. Y es un perro que tiene ahí con él en el hotel. Entonces, ¿por qué se llama de lo transforman en perro? Para esto es importante. Es una especie... ¿Realmente lo transforman en un animal? O sea, como que pasanles... como si... Es poco ciencia ficción esto, ¿no? Pero es como si pasaran la esencia de la persona a un animal. Mira vos. Entonces, ¿qué es un animal que ellos eligen previamente en caso de que no encuentren pareja? En el caso de Colin Farrell, que está muy bien en esta película, a mí no me gusta mucho él como actor, ni como persona, ni como nada. ¿Por qué como persona que ha hecho cosas horribles? Es medio gil. Ah, puede ser. Elige ser transformado en una langosta. Como bien. ¿Langosta el insecto o langosta el crustáceo? El crustáceo. Ah, ahí va. Claro, eso es algo que siempre me genera una confusión. De ahí proviene el nombre de la película, ya que el personaje de Colin Farrell considera como opción ser convertido en langosta por diversas particularidades que tiene este crustáceo. Como que dice que le gusta mucho el mar, que siempre son fértiles las langostas y que pueden vivir más de 100 años. ¿Más de 100 años? Sí. Mira vos. Pese a que la descripción de la trama sugiera que esta es una película de ciencia ficción, lejos está de ser considerada como tal. Un poquito sí, pero en realidad se trata más bien de un híbrido, una quimera, compuesta en partes iguales por un humor negro que enfrenta la desolación con una sonrisa sarcástica y por un costado dramático que pone en relieve la marginación de aquellos desafortunados que no hallan su lugar en el mundo. O sea, no solo no encontrar pareja, sino como no encontrar un lugar de pertenencia. Sí. No es raro que esta nueva ola de cine griego se retrate y represente a una sociedad fría y distante que trata a sus individuos, sobre todo esta franja joven entre 20, 30, 40 años, como seres descartables, ya que todo el movimiento surge a partir de la crisis financiera que azotó al país en el año 2009 y de la cual aún parece no recuperarse. Este contexto sociopolítico en crisis lleva a la desesperanza de los jóvenes, que son los herederos de estos procesos, y esto bien se puede ver en algunas de las obras de la ola. Frente a tiempos tan difíciles, los directores impulsan a los espectadores a reformar sus opiniones en varios tópicos sociales, ya sea la familia, la sexualidad, la libertad, el poder, la presión, etcétera, etcétera. Otro elemento que podemos destacar de The Lobster, la langosta, es la cinematografía que, tanto en espacios abiertos como cerrados, dice Kubrick por todos lados. nos gusta Kubrick. A mí me gusta mucho en particular. A mí un poco menos, pero le mandamos un saludo igual. Sí, no, donde sea que quiera que esté. Porque ya desde el hotel recuerda mucho a El Resplandor, ¿no? Es muy parecido, como que te hace acordar esas cosas. Los colores apagados y la tenue iluminación que caracteriza la película marida perfectamente con el sentimiento de desazón que se transmite ahí. A diferencia de del resto de las películas de la ola griega, The Lobster ha tenido como mayor proyección internacional por dos razones. Una, porque tiene actores famosos. Sí, y bastante. La segunda, porque es quizás una de las pocas que es hablada en inglés. La película anterior, Lantimos, de Dogtooth, es hablada en griego y por eso es como menos accesible. Es muy buena también, es muy rara. La podríamos traer algún día, pero no creo que lo haga. Pero como es en griego, es como más difícil, menos accesible. Esta ventaja que sea hablada en inglés y que tenga actores famosos que participen llevó a que, para sorpresa de propios y extraños, la película haya sido nominada al Oscar a Mejor Guión Original este año. O sea, en la entrega del domingo, si sintonizan TNT, sí, donde van a pasar los Oscars, van a poder ver a The Lobster, la película que estoy recomendando hoy, compitiendo por Mejor Guión Original. Creo que, no sé si lo dijiste, ¿de qué año es? Es del año pasado. Es del 2015 en realidad, pero bien, como es... Estrenado en Estados Unidos, claro, seguramente en 2016, Estados Unidos se debe haber estrenado en 2016. Suponemos desde Calle Sombra Horrible que el premio va a quedar en manos de libretos mucho menos ambiciosos como La La Land o Manchester by the Sea. Pero dicho esto, creemos que una nominación así es un gran paso en el camino hacia el reconocimiento de estas películas raras que nos gustan tanto. Empecé Manchester by the Sea, la cual ya hemos hablado la semana pasada, y los primeros 15 a 20 minutos me parecieron maravillosos. ¿Maravillosos? Sí. Esa es una película... Es una palabra que Álvaro Bretal no utiliza así a la ligera. No, me gustó mucho, pero la tengo que terminar de ver. Anoche arranqué la última de M. Night Shyamalan, uno de mis directores menos favoritos del universo. No, la anterior, en realidad, la última que se consigue en internet, digamos, de Visit. Fue un desastre. Pero bueno, tengo que terminar. Me faltan casi 2 horas de Manchester by the Sea. Sí, Manchester by the Sea es como que me gustó, pero dentro de todas las que vi, ya lo dije el otro día, de las que vi las nominadas al Oscar, la mejor película es la que menos me gustó hasta ahora. Todavía me falta ver Moonlight. Que está en cartelera. Sí, está en cartelera. Yo siempre estoy amagando para ir. El otro día fui al cine a verla y me equivoqué de horario. Así que me tuve que volver porque tenía que hacer el programa. Dos cosas. Una, cada vez que leo Greek Weird Wave, pienso que va a cerrar en vez de Wave Week. Tipo Greek Weird Week o claro, Greek Wave Week o algo así, porque hay muchas W's y me generan como una cosa extraña. Weird y Week son palabras que se me mezclan en la cabeza, y Greek y Week mucho más porque riman. Y otra cosa es que acabo de ver en Twitter algo que estaba buscándolo, estaba como así muy entusiasmado mientras escuchaba hablar de Lobster y pensar que, bueno, que tengo que verla pronto. Un tweet que en realidad es como un recorte de algo de la Ola La, de la revista esta espantosa de La Nación. Y la estaba buscando porque tenía miedo de que fuera cierto, pero parece que no. Que dice, Ola La y los 70s, ¿se puede hablar de dictadura en la primera cita? Y hay como una foto de una pareja así medio de catálogo. Pero ahora que veo que la pregunta está, no tiene un signo de pregunta al comienzo, que igual, bueno, eso digamos. Parece como si fuese algo de la Barcelona, más que del Ola La. Claro, pero toda la estética es igual, como está hecho idéntico a lo de Ola La. Así que pensé que por ahí era real. Bueno, parece que no. Igual eso no es que dé más esperanzas ni en la humanidad en general, ni en la nación en particular. Pero bueno, no es cierto. ¿Se puede hablar de los 70 en una primera cita? Yo creo que sí. Santiago tiene una anécdota, no sobre los 70, pero sí de hablar de ideología en la primera cita y le había salido mal. Voy a extrañar las citas de Santiago. Las citas, así como entre comillas y las citas de salir. Quizás empiece a inventar citas con gente nefasta. Sí, acá mi novia dice, aún no vuelve la luz y anoche, bueno, se ve que se cortó, yo no estaba al tanto. Y anoche Álvaro Letal, o sea, yo, me obligó a ver una película de terror, Te Odio Álvaro. Mi novia me está diciendo que me odia en las redes sociales, pero ella estaba enojada por ver una película de terror, pero le gustó la película. Yo quería ver una película de terror, estaba con contento por eso, pero muy mal, triste por la película en sí misma, que me pareció pésima. Es muy mala. Igual Shyamalan yo creo que tiene toda una carrera hecha en hacer películas malas, con algunas excepciones. La aldea, Señales, me parece que son como puntos más o menos altos. En realidad altos. La mejor es Unbreakable. Unbreakable está muy bien, sí. A mí no me engancha tanto todo el tema superhéroes porque no soy muy fan en general. Pero Señales y La aldea me parece que remontan un poco para después de caer... Bueno, la de Will Smith, digamos, esa. No la de, pero... After Earth es una vergüenza realmente. ¿Vamos a escuchar otra canción? Sí, vamos a escuchar a Rodolfo Fito Páez en Ciudad de Pobres Corazones. Canción que estuvo en la película El lado oscuro del corazón. Me verás arrodillado. cállese, hombre horrible. No decimos que no. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Con estas notas que ilustran este nuevo bloque, seguimos, son las 8 y 3 minutos, que antes de empezar a esta genial sección que es mi favorita, queríamos agradecer a el usuario de Twitter, arroba zapato de Herzog. Ahí iba a decir exactamente lo mismo. Sí, nos corrigió muy bien porque a veces la producción no hace su investigación profundamente y nos dice que la película anterior de Lanthimos no es Dogtooth, sino que se llama Alps, entonces le agradecemos. Y agradecemos que nos escuche siempre porque es otro de nuestros oyentes más fieles. Sí, sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Ezequiel, arroba zapato de Herzog. Es cierto, claro, lo que pasa es que bueno, Alps gozó de bastante menos fama que tanto como que Canino y que La Langosta, que Langosta. Así que... Y ahora está por filmar. Ya aprovechamos, ¿no? Y tiramos más data. Esperamos que... Bueno, esta data es real. Después puede cambiar en el proceso, pero por el momento es real. La próxima película va a actuar también Colin Farrell y Nicole Kidman. Y se llama The Killing of a Sacred Deer, o sea, el asesinato de un ciervo sagrado. Un poco como pretencioso para mi gusto el título, tal vez. Una coproducción Irlanda-Inglaterra-Estados Unidos. Hablada en inglés también, ¿no? Por supuesto. Va a actuar Alicia Silverstone también. Un dato. Yo la voy a mirar. Porque no, yo también. Me he hecho muy fanático este muchacho. Bueno, pasamos a la sección. Sí. Mejor. Estamos escuchando una canción que todo el mundo tiene, digamos, así de oída. Esta sección es, por supuesto, la del One Hit Wonder. Canciones muy, muy, muy famosas de artistas que solamente tuvieron una canción muy, muy, muy famosa. El caso este, y acá ya empezamos con los peros. Digo, este cantante, que se llama MC Hammer, la canción se llama You Can't Touch This, como se pueden imaginar, porque bueno, es casi lo único que dice la canción. No, tiene una letra muy larga. Ahora está rapeando muchas cosas que no sabemos qué carajo son, pero siempre el mensaje es que no lo puedes tocar. Es verdad. Y yo no quiero tampoco, no solo no puedo, sino que no quiero. Sobre todo porque ahora es difícil de encontrarlo MC Hammer, que está como medio perdido. Está, sí, está vivo, eso por lo menos es así, está vivo. No, pero lo que decía es que MC Hammer tuvo otros éxitos en Estados Unidos, pero no han trascendido tanto y acá es una especie de One Hit Wonder. Empezando por el hecho de que ya el concepto que manejamos de One Hit Wonder es más amplio que el original, que son canciones, artistas que tuvieron solamente una canción en el top 40 de Billboard en Estados Unidos. Y acá, por ejemplo, bueno, hablamos hace no mucho de Yacimel y él, bueno, nunca estuvo en Billboard directamente. Claro. Pero no se acercó ni al top 100 mil millones de Billboard, así que igual lo contamos. Bueno, Stanley Kirk Burrell nació el 30 de marzo de 1962. Hijo del gerente de un casino y de una secretaria. Amante del béisbol, tenía grandes expectativas en ese deporte que finalmente se verían defraudadas. Sin embargo, Burrell triunfó en otra área, muy corriente, muy usual, muy para los negros norteamericanos durante la década de los 80, que era el hip hop, que en ese momento era incipiente. En realidad fue precursor de una corriente muy específica del hip hop y también una de las menos apreciadas por la crítica y por los raperos hardcore, es decir, el pop rap. Un rap bailable, sí, sí. Amigable. Digamos que él es el paradigma del pop rap. Exactamente. Porque el nombre por el que todo el planeta conoce a Stanley Kirk Burrell es, bueno, por supuesto, como ya hemos dicho, MC Hammer. El MC viene de que era maestro de ceremonia, o sea, Master of Ceremonies. De ahí viene la M y la C, Master of Ceremonies. Cuando rapeaba en los clubes nocturnos y durante el tiempo que pasó en el ejército. En los 80s. El título de MC es muy frecuente entre los raperos. No es nada nuevo, digo, no es el único rapero que se llama MC. Está lleno de raperos que se llaman MC algo. La pregunta es de dónde viene el Hammer. ¿Tiene alguna relación, se pregunta la producción de Calle de Hombre Horrible, con Martillo Hammer o Sledgehammer, la famosa serie que también vivió su corta vida durante fines de los 80s? No, para nada. Viene de que cuando jugaba al béisbol, alguien descubrió que se parecía mucho al famosísimo beisbolista, no para mí, digo, no, pero famoso, Hank Aaron, cuyo apodo era The Hammer. Ah, sí, O el martillo. Suponemos que por la potencia de su golpe. Bueno, este joven muchacho, que en ese momento desconocido, Stanley Kirk Burrell, en un impresionante despliegue de imaginación le pusieron el mismo apodo. Como se parecía, como cambió y empiezan a decir Fito, porque me pareciera Fito Páez. Cosa que no ocurre, pero si fuera así, no fue muy original, pero le pusieron MC Hammer. La carrera musical de MC Hammer tiene su primer punto clave en 1986, cuando a la edad de 24 años saca su primer disco, Feel My Power. A él era como esto de no podés tocar esto, sentí mi poder, todo tenía que ver con él y con como alusiones a su sexualidad. Editado por él mismo a través de un pequeño sello al que le puso Boostin, es un disco de hip hop de la vieja escuela, bastante lejos en materia de calidad de producción de lo que vendría más adelante. La crítica especializada dice, sin embargo, que el tono pop y bailable ya aparecía en este primer disco y que incluso si es un poco más entretenido que los álbumes que vinieron después, ya a esta altura resultaba claro que si había algo que MC Hammer no podía hacer, eso era rapear. Lo interesante es que ya para este momento a MC Hammer le venían lloviendo las ofertas para grabar un disco en una compañía grande. No sabía rapear, pero los ejecutivos de multinacionales veían el signo pesos en sus canciones, su estilo y su baile. Y sus pantalones, muy famosos. Bueno, él ya había rechazado todas estas ofertas porque quería tomar el riesgo de ver qué pasaba si se las mandaba solo. Con el éxito de Feel My Power, que fue bastante modesto pero fue un éxito, las ofertas volvieron a aparecer y finalmente MC Hammer firma un contrato con Capitol Records. Su primer disco grande, como pasa a veces en estas situaciones, fue muy parecido al disco anterior. Los temas eran casi los mismos, pero regrabados y en otro orden. Salió en septiembre de 1988 y se llamó Let's Get It Started. Digamos, otra forma de negar la existencia del álbum anterior. O sea, como que ese es el punto de comienzo, claro, de su discografía. Sí, hay algunos artistas que hicieron eso. Creo que Lady Gaga, cuando su nombre artístico no existía, sacó un disco poco célebre como con su nombre real, que es Stephanie Germanotta. Y también creo que lo hizo, no quiero mentirle a la audiencia, pero creo que lo hizo Lana del Rey también, un disco pagado por su padre, pero que tampoco tuvo mucho éxito, entonces como que lo retiró de todos los lugares donde venden discos y como que quedó en el olvido. Claro, esto es bastante frecuente. Es diferente a lo que había hecho en su momento, como hablábamos de Scatman John, que él había sacado un primer disco ignoto, pero de jazz, algo de un género muy distinto, ¿no? Del cual él nunca renegó después. Claro, porque ¿qué digo? Haces un disco de mierda y dices, no cuenta. Claro. Esto empieza ahora. Exacto, empieza cuando le empiezo a hacer bien con la guita, sobre todo. Este disco, Let's Get It Started, tuvo algunos pequeños éxitos en los charts norteamericanos, como Pump It Up y, Let's Get It Started, que no es la canción también de Black Eyed Peas. No es la canción de Black Eyed Peas, así como Pump It Up no es la canción de Elvis Costello. Claro. Sin embargo, Que tampoco es el videojuego, sí. Son, bueno, expresiones bastante frecuentes en el habla inglesa. Nadie esperaba el éxito que se venía. Cuando en febrero de 1990 salió el tercer disco de MC Hammer, que tenía el curioso título de, escuchen, Please Hammer Don't Hurt Them. ¿Cómo se pronuncia Hurt? Hurt. Hurt es corazón. Como John Hurt, claro. Please Hammer Don't Hurt Them. Por favor, Hammer, no los lastimes. Ya hacía varias semanas que una canción contagiosamente bailable estaba sonando en las radios de Estados Unidos. La canción se llamaba You Can't Touch This y fue el caballito de batalla de toda la carrera de este rapero pop. La crítica seguía considerándolo un bluff, una mentira, pero los dólares entraban en las cuentas de Hammer de a millones. La canción es adictiva y no tiene nada que ver con el hip hop callejero sucio y violento que estaba cosechando fama y éxito crítico en todo el planeta. El título del disco es significativo. Hammer jugaba a hacerse el rudo, pero sabía que era inofensivo y que cualquier miembro de NWA o Public Enemy podría habérselo comido crudo. Un poco en la onda de lo que venía haciendo Michael Jackson, Hammer hizo un videoclip extendido de este disco, en formato película, que duraba como una película, que tenía el mismo título que el disco y que fue bastante poco exitoso. Otra característica que tiene este disco es la gran cantidad de covers, 4 exactamente, entre ellos uno de Prince y uno de los Jackson 5. En realidad, sí. Todo... Sí. No, iba a decir que un poco es un cover esta canción. va, tiene como un sample muy... muy notable, muy, sí, notorio. Muy notable. Sí, sí, eso, bueno, también... digo, MC Hammer, aparte de rapear bastante mal, no era un tipo muy imaginativo con la forma en que se ampliaba las cosas. Entonces, se refieren como mucho más directamente a otras canciones. Y se lo considera medio un chorro, también entre los que saben de hip hop. En realidad, toda la carrera, todo en la carrera de Hammer fue poco exitoso en relación a este hit. Pero en Estados Unidos, a diferencia de otras partes del mundo, como decíamos hace un rato, podés construir una carrera empresarial en el mundo de la cultura usando como caballito una sola canción. O sea, el tipo a partir de acá se convirtió en una especie de magnate del hip hop. Así fue que Hammer pasó de ser un tipo que se reía de su propio lugar de pichi en el mundo del rap, mientras la juntaba con plata, algo así como un nick del hip hop, a creérsela y buscar un lugar que nunca pudo tener. Su disco siguiente se llamó Too Legit to Quit, que vendría a ser como demasiado legítimo para abandonar, digamos, sí, como que no se retiraba porque él tenía la posta, y era un paso más en su movimiento hacia una música dance bailable y absolutamente comercial. A comienzos de los 90s, el terreno del pop rap empezaba a estar más disputado y ya este nuevo disco de 1991 fue un relativo fracaso, opacado por otros personajes del pop rap de la época, como el archifamoso Vanilla Ice, que como su nombre lo indica, era más blanco que los Beastie Boys y que la leche. MC Hammer no, MC Hammer es negro. No, es bastante chocolatada. Exactamente. El resto de los 90s muestran, de la década de los 90s, presentan a un MC Hammer que se quiere hacer el rudo mientras da tours por su mansión para revistas, que intenta revivir a su viejo sello discográfico con cero gloria, que le dedica mucho tiempo a su familia y pone a sus aventuras empresariales por delante de su música. El giro musical está a punto de ocurrir, sin embargo, porque a mediados de los 90, mientras graba una canción para la banda sonora de la película Street Fighter, Hammer firma contrato para sacar un disco por Death Row Records, hogar de artistas referentes del hip hop callejero y el G-Funk como Snoop Dogg y Tupac Shakur. Si bien Hammer se mete un poco en esta onda y hasta graba canciones junto a algunos de estos músicos, finalmente el disco no ve la luz y vuelve a Capitol EMI, un hogar más cómodo y menos conflictivo. A nivel empresarial, Hammer tuvo su propia marca de ropa y durante algunos años a comienzos del siglo XXI fue una especie de activista web al punto de que daba conferencias y financió varios proyectos informáticos. MC Hammer, por supuesto, al mismo tiempo seguía grabando discos, pero ya digo con un reconocimiento mucho menor. Fue mucho el éxito que tuvo a partir de eso porque incluso se llegó a hacer una serie de dibujos animados sobre MC Hammer. Cierto. Así que no lo recordaba. En los aspectos más ridículos incluso de lo que le llevó a la fama y bueno, después lo que llevó a que sea como una especie de objeto de burla en los años posteriores, como diciendo que bueno, que ahora es medio pobre, que vive en una caja. En los Simpsons también se pudieron reír un poco de él. Y no, el futuro que les espera a los One Hit Wonders, siempre que saben que son One Hit Wonders, es como bastante oscuro. Exactamente. Y de hecho, bueno, exactamente. MC Hammer, pobrecito, nunca ha logrado trascender demasiado esto. Y lo que sí siempre tuvo fue un estilo medio caricaturesco, ¿no? Esto del dibujito animado tiene sentido porque él siempre fue medio, ¿no? Con su ropa muy colorida y esa onda así alegre y chillona. Siempre había parecido un poco un dibujito. Otra pues cuestión así muy importante, ¿no? Si vamos a recorrer así brevemente la carrera de MC Hammer, fue y sigue siendo su baile, la forma en que bailaba, algo que puede verse en el videoclip de You Can't Touch This y de muchas otras canciones. De hecho, su estilo de baile fue mucho más importante que su rapeo durante el comienzo de su carrera, y una vez establecido como estrella internacional, tenía un rol clave a la hora de armar sus coreografías y elegir a sus bailarines. En un programa de MTV de 1990 se puede ver a una jovencísima Jennifer López participar de un casting para ser bailarina de MC Hammer, por ejemplo. Ah, mira. Sí, un dato así de color. Sí, después Jennifer López terminó siendo un poco más famosa. Sí, y sostuvo una carrera durante bastante más tiempo también. Otro tema clave durante gran parte de su carrera fue si MC Hammer se encontraba en bancarrota, ¿no? Que es lo que decías vos recién. A este tema fascinante se le dedicaron horas de televisión y páginas de revistas. Él siempre sostuvo que no, que su economía siempre fue estable. Ahora, si pensaban que MC Hammer era un bonachón que no tenía problemas con la ley, están muy, pero muy equivocados. En febrero de 2013... lo detuvo la policía en Dublín, California, no Dublín, Irlanda. Hay una ciudad que se llama Dublín. Hammer dice que solamente por ser negro lo habían detenido. Le preguntaron, o sea, como un policía lo para, le pregunta si está en libertad condicional, como un gesto claramente racista, y le mostraron un arma. La policía dice que le pidieron sus datos por una cuestión rutinaria y él se negó, demostrando muy malos modales. Lo cierto es que después de todo el altercado, que cobró cierta notoriedad, Hammer tuiteó que no estaba enojado y que había aprendido mucho de toda la situación, demostrando una vez más que es el rapero que toda señora de bien quisiera tener de yerno. Algo así como el Jorge Drexler del hip hop. Sí. Es un gran one hit wonder. Después se queda la tarea de la producción de hacer una lista de Spotify con todos los one hit wonders que venimos trayendo al recuerdo. Sí, deberíamos contratar a alguien para que haga esas cosas, porque la venimos prometiendo hace mucho y no activamos. Sí, a mí en realidad me pararon por la calle a decirme, che, ¿para cuándo? O sea, me bajé Spotify específicamente para la lista de One Hit Wonders. Debe haber en Spotify algunas, porque hay de todo tipo de listas y les recomendamos que las busquen. Y después haremos una nosotros mismos, porque yo no tengo Spotify, Álvaro obviamente no tiene. No. Porque tienen un zapatófono, en realidad, y... Pero bueno, todos los One Hit Wonders van a estar en algún archivo algún día, porque nos gusta recordar todo lo que hemos hecho en este programa, porque los pueden escuchar siempre que quieran, estén deprimidos, pueden ponerse un Calle Sombra Horrible en radionautaprogramas.wordpress. Sí, y escuchar, por ejemplo, canciones como esta. Pero vamos a escuchar una canción un poco mejor que esta. Vamos a escuchar una canción de Radiohead que se llama High and Dry y estuvo en la película 50-50. It's the best thing that you've ever had.

Radionauta, FM 106.3. Calle ese hombre horrible. Discutimos la sutil diferencia entre ñoño y nerd. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Siendo las 8 y 44 de la noche y luego de haber hablado con Facundo Baigorri, volvemos a Calle Sembro Horrible y tenemos la sección turbia de la semana. Sí, el preso del día, una sección que a mí me vuelve loco, me gusta mucho. Y a los oyentes también los vuelve locos. Sí, para bien o para mal, yo creo que va a haber gente que odia la sección, yo imagino mucha gente... Les da un poco de miedo, me parece. Les da miedo y después hay gente como Santiago, a quien le volvemos a mandar un saludo, que tiene esta noción errónea de que la gente a la cual les interesan las cosas oscuras necesariamente están involucrados, son potencialmente, claro. Un poco de verdad hay ahí. Nah, en algunos casos puede haber. Si te fijas en las cosas que les gustaban a los presos del día, vas a ver que no era los arcoíris. Nah, bueno, eso es cierto. O sí, pero para atraer a sus víctimas. Pero no, más allá de eso, hay otros motivos más profundos que demuestran este tipo, digo, que son el origen muchas veces de este tipo de problemas psicológicos. Un tema, digo, la cuestión ya más científica, donde no nos vamos a meter, esto es más de anécdotas y de recorridos periodísticos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la verdad es que también hay muchas personas, habemos muchas personas interesadas en estos temas que somos bastante, digo, hay pocas chances de que basta de rodeos. Algún delito contra alguien. Sí, yo me estoy atajando porque en algún momento van a empezar a acusarme de algo solamente porque me gustan estas cosas. La cuestión es que el martes pasado nos alejamos un poquito del preso del día para hablar de un caso oscuro de internet, el caso de Deeper, la cuenta de YouTube Deeper. Bueno, si no escucharon el programa, escúchenlo o entren a Deeper en YouTube. Volvemos al preso del día. Esto de las cosas oscuras de internet, tal vez mute en alguna sección, ¿no? Exactamente, es una posibilidad. El caso de hoy es un caso, vamos a decir, el nombre es una pareja, un hombre y una mujer, un chico y una chica, en realidad, llamados Paul Bernardo y Carla Homolka. Si dejamos de lado a Estados Unidos y esos países nórdicos llenos de gente muy loca por culpa del frío, hay un solo país que cuenta con un número sorprendente de psicópatas y asesinos seriales. Es un país considerado muy amable y dulce, donde la gente tiene pocas armas, la democracia es sacrosanta y la gente vive mucho mejor que en su país vecino. Y hace mucho frío también. ¿Es Uruguay? No, es el Uruguay de Norteamérica, podríamos decir. Estamos hablando, por supuesto, de Canadá. Una de las parejas de asesinos seriales más famosas del país de la hoja de arce es la integrada por Paul Bernardo y Carla Homolka. Se trata de un caso publicitadísimo, muy famoso, muy muy famoso, del cual se hicieron varios documentales televisivos y una película, y que incluso dio origen a una leyenda urbana. Mirá vos. Sí. Él, o sea, Paul Bernardo, nació en 1964, y ella, Carla Homolka, en 1970. Cometieron sus crímenes entre 1990 y 1992, y fueron condenados en 1993. Hay varios detalles que vuelven interesante al caso Bernardo Homolka. Primero, que eran muy jóvenes, sobre todo ella, que tenía 20 años. Sí. Segundo, que eran una pareja con un aire muy diferente del que tienen los asesinos seriales más famosos. Ni outsiders, ni solitarios, ni miembros de una secta. Un poco como el caso argentino de la familia Puccio. Sí. Bernardo y Homolka eran unos chicos bien. Digo, la gente los consideraba, ¿no?, unos chicos bien, unos chicos inocentes, inofensivos. Siempre saludaban a los vecinos. Exactamente, muy amables y muy respetuosos, rubios de clase media, que se habían casado de muy jóvenes. Otro elemento interesante es que una de las claves del juicio fueron cintas, filmaciones de los crímenes, que luego del juicio desaparecieron de la faz de la tierra. Sobre todo de un crimen muy particular. Actualmente pueden encontrarse filmaciones tétricas de esta pareja, pero ninguna de los crímenes en sí, aunque el mito urbano persiste, sobre todo gracias a internet. Por último, y como si esto fuera poco, una de las víctimas de la dupla fue la hermana menor de Carla, Tammy Homolka, con quien Paul estaba obsesionado y que fue asesinada por la pareja el 24 de diciembre de 1990, o sea, Nochebuena de 1990, a sus 15 años. Bernardo, como tantos asesinos seriales, venía de una infancia muy complicada, su padre era profundamente violento y había sido acusado de abuso en reiteradas ocasiones, incluidos abusos a su hija, es decir, a la hermana de Paul. A los 16 años, durante una discusión familiar, Paul se enteró de que había sido concebido durante una relación extramarital de su madre, lo cual le generó un fuerte trauma. O sea, no era hijo de quien creía que era su padre. Exactamente, le generó un trauma muy fuerte y un desprecio también muy fuerte hacia las mujeres en general. Una misoginia, digamos, que luego... Sí, digamos que es como medio un denominador común entre los asesinos seriales. Exactamente. En octubre de 1987, Bernardo, que él tenía 23 años, era muy joven, Bernardo conoció a Carla Homolka. Entre ese año y 1990, Bernardo cometió una serie de violaciones adolescentes, todas en la zona de Scarborough, una ciudad en el este de Toronto. Y recién se le identificó en estos casos en julio de 1990, o sea, 3 años después, cuando fue entrevistado en 2 ocasiones por investigadores policiales. La pareja, la novia o la esposa de un amigo suyo, les avisó a los investigadores que ya en diciembre de 1987, Bernardo había sido citado por alguno de estas violaciones, pero él nunca se había presentado en las dependencias policiales. En las entrevistas de 1990, los investigadores concluyeron que un muchacho tan respetuoso y educado no podía ser responsable de semejantes crímenes y la cosa no pasó a mayores. O sea, el tipo... Claro, mirá la cara de bueno que tiene. Sí, sí, aparte de rubiecito, sí, parecía muy simpático. El tipo parece que era muy amable él. Entonces dijeron, no, este tipo es inocente indudablemente. No continuaron con las pruebas y lo liberaron. Justamente entre fines de ese año, de 1990, y los meses siguientes... ocurrirían 2 cosas claves en la vida de Paul Bernardo. Una, el casamiento con Carla Homolka, su novia de larga data, de hacía varios años. La otra, 3 asesinatos, también adolescentes, cometidos con total complicidad de su novia esposa. El primero de estos asesinatos fue el de Tammy Homolka, la hermana de 15 años de Carla, que comentábamos hace un rato. La perturbación alcanzada por Paul era impresionante, y también era impresionante cómo Carla seguía a Paul en todos sus delirios e ideas criminales. Por ejemplo, una de las cuestiones que más llamó la atención durante el seguimiento del caso, repito, muy mediático en Canadá en el momento, fue que, en sus propias palabras, Carla quería darle la virginidad de Tammy a Paul como regalo de Navidad, algo horrendo. Digamos que los dos estaban medio mal. Estaban muy chapa los dos, muy muy chapa. Aparentemente lo que decían ellos era que Bernardo siempre se había sentido mal por no haber sido la primera pareja sexual de Carla y ella trataba de compensarlo. Ah. No, es una cosa delirante. Los eventos fueron filmados, aunque luego parte de las filmaciones desaparecieron. Carla y Paul emborracharon a la chica, la durmieron con un químico y bueno, Paul la violó. Después, cuando estaba dormida con este químico que le habían dado, ella muere, la tratan de revivir, pero bueno, no logran hacerlo. Claro. Ellos, por supuesto, nunca admitieron en el momento que había habido una violación, ni muchísimo menos, simplemente que la chica se había emborrachado y se había ahogado en su propio vómito y se había muerto. Aunque había una quemadura en su cara por el químico con el que la habían dormido, nadie sospechó nada. Porque, digamos que era también bastante inverosímil, todo el caso. Meses después, Bernardo y Homolka se casaron y en junio de 1991 tuvieron a su segunda víctima fatal, Leslie Mahaffey. La rutina fue similar, rapto, violación y muerte, y asesinato, mientras escuchaban a Bob Marley y David Bowie. Este es un dato... Era como el modus operandi. Exactamente. Sí, en este caso, no sé si en todos, pero en este sí. Un caso como un hecho, un dato bastante conocido entre los que siguen el caso. En esta ocasión, una vez llegado el juicio, durante 1992, las versiones difirieron. Bernardo culpaba... el juicio en realidad, perdón, fue en 1993, no 92. Las versiones difirieron. Bernardo culpaba a Homolka diciendo que se le había ido la mano con el químico para dormirla. Homolka dijo que Bernardo la estranguló. Mostraron como versiones muy diferentes. Después de eso, más oscuridad y horror, la desmembraron y metieron los pedazos en unos bloques de cemento. Bueno, horrible. La tercera y última víctima fatal, o la tercera y última víctima fatal que se les conoce, también adolescente, fue Kristen French, una chica con la cual tuvieron un procedimiento similar a los anteriores. Acá también hubo versiones encontradas durante el juicio, Homolka y Bernardo se apuntaban mutuamente responsabilizando al otro de la muerte de la chica, o sea, admitían toda la situación, pero en lo que concernía específicamente a la muerte, decían cosas diferentes. Lo mismo que en el caso anterior, él decía que ella se había pasado con el químico, ella decía que él la había estrangulado. Este hecho fue en abril de 1992 y recién pasaría un año entero hasta la captura de la pareja. En el medio hubo otras posibles víctimas, algunas fatales y otras no. Algunas de ellas fueron admitidas por el propio Bernardo durante su larguísima estadía en la cárcel, que continúa hasta el día de hoy. Por supuesto, bueno, ninguna de estas víctimas está confirmada porque no se han hecho las investigaciones necesarias o porque no están las pruebas, digamos. A fines de 1992, tras una pelea, Bernardo golpeó a Homolka con una linterna en diferentes partes del cuerpo. La violencia fue en aumento durante esos meses, hasta que a comienzos de 1993 ella fue a la policía a denunciarlo. Acá empezaron a cerrar varias puntas relacionadas con las violaciones de fines de los 80, la muerte de Tammy Homolka y estas nuevas y clarísimas demostraciones de violencia por parte de Bernardo. Este fue otro punto clave del caso Bernardo Homolka, el profundo desprecio que empezaron a tenerse desde antes de que comenzaran los juicios, a diferencia de otras parejas de asesinos seriales que se apoyan hasta el final. El juicio, llevado a cabo durante la primera mitad de 1993, fue por los tres casos recién mencionados. A Homolka la condenaron a 12 años de prisión y fue liberada en el año 2005. Su liberación fue cubierta por los medios de una forma espectacular en Canadá, porque el caso Bernardo Homolka quedó muy marcado en la conciencia colectiva. Me imagino que en un lugar tan tranquilo, entre comillas, Canadá igual no es como Uruguay, que tiene 3 millones de personas, tiene muchas más personas, y que haya sido tan famoso este caso, porque debe haber sido la primera pareja de asesinos seriales que mataban en conjunto. Puede ser, ¿no? Como pareja romántica, digo. Sí, es posible. Igual habría que averiguarlo. Porque la verdad es que si uno se pone a buscar como entre las historias de asesinos seriales famosos, en Canadá hay muchos más de los que uno piensa. Hay otro caso que tal vez traiga más adelante, también muy reconocido, de un caso de canibalismo filmado y subido a internet, que es muy famoso y es canadiense también. Hay varios casos. Bueno, por supuesto, no esta mina, cuando Carla Homolka, cuando sale de la cárcel en el 2005, se cambia de nombre. Porque no podía, digamos, seguir por la vida llamándose así. Logró formar otra familia y actualmente, dicen algunos periodistas, vive en Quebec. Bernardo sigue preso. Un dato interesante en relación a este caso es el que involucra a la serie documental The Fifth Estate, o El Quinto Estado. The Fifth Estate es un programa documental de investigaciones de la televisión canadiense que dedica cada episodio a un tema diferente y hasta el día de hoy existe. En 1997, The Fifth Estate le dedicó un episodio a Carla Homolka donde se analizaba su rol en los crímenes y se aportaba material audiovisual casero de la pareja. Estas filmaciones que yo decía hace un rato. El programa fue muy exitoso y de hecho fue finalista en los premios de la Asociación de Periodistas y Reporteros de Investigación de Canadá en 1998. Sin embargo, a diferencia de muchos otros, este episodio no está subido a la página web de The Fifth Estate y cuando lo retransmitieron, algunos años después, fue con severos cortes. Varios blogueros y foristas, interesados en asesinos seriales en general y en este caso en particular, se pusieron a buscar el episodio original. Le mandaron mails al canal de televisión y nunca tuvieron respuestas positivas. Finalmente, a fines de 2012, en noviembre de 2012, apareció el episodio y fue subido a YouTube y al blog Máscara and Murder, mascaramurder.blogspot.com. En el capítulo, de hecho, puede verse material audiovisual casero de la pareja, incluido material de la noche del asesinato de Tammy Homolka. Las cintas completas, sin embargo, parecen haberse destruido después de los juicios, algo que comprensiblemente ocurre en muchas ocasiones. Esto es la historia del preso del día. En realidad, el que sigue preso es Bernardo. Sí. Que esperemos que se quede ahí, sí, hasta que no pueda ser más preso. Sí, no creo que se sienta, digo, que vaya a cambiar demasiado, ¿no?, su situación por el perfil de este muchacho. Igual repetimos, en esta sección tratamos de no meternos en cuestiones psicológicas de estos personajes, pero... Bueno, la sección va a continuar, ¿no? Como esto, ya adelantando un poco más sobre los cambios a posteriori de acá en adelante. Sí. Y tal vez se sumen otras secciones también oscuras, aparte de esta. Porque capaz cambiamos de horario a un horario más oscuro. Más oscuro todavía. Sí, a mí me gustaría hacer algo tipo de 1 a 3 de la mañana, pero no lo veo ocurriendo. Vamos con una canción más, en este caso, de la película Grease, o como se la trajo acá, Vaselina, que se llama You're the One That I Want y es cantada por Olivia Newton-John y John Travolta. Electrified. ya sobrepasando las 9 de la noche, está viniendo seguridad a echarnos del Olga Vázquez. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes, a Facundo que nos habló de su película y de sus proyectos. Saludar una vez más a Santi Abel, a Santiago Abel, que no está con nosotros más, pero lo recordaremos. Y no sé si Álvaro quería decir algo más. Sí, quiero decir dos cosas. Una es que la canción que acabamos de escuchar me vuelve loco, como a toda persona de bien, digamos. O sea, a toda persona que tenga sangre en sus venas. Exactamente. Y segundo, que, por supuesto, ¿no? Va a haber una reconfiguración en Calle Ese Hombre Horrible a partir de la temporada 2, que todavía no sabemos cuándo va a arrancar. Esta es como la temporada 1.5. Exacto. Son como los especiales de Navidad. Exactamente. Esta semana es la 1, hasta la semana pasada era la 1, ahora es la 1.5, a partir de más adelante la 2. Probablemente no sea la semana que viene, después vamos a adelantar a decirlo bien con certeza. Pero, como decía, ¿no? Estábamos reconfigurando un montón de cosas. Lo que no va a cambiar son las cortinas. Que se quede tranquila la audiencia, porque son tan, tan buenas. Son las mejores cortinas, no solo de Radionauta, sino de la radiofonía argentina. Exactamente, así que, bueno, eso va a quedar así. Bien, ya sin más tiempo, decimos... agradecemos a Luciana Franco, que nos estuvo operando nuevamente. Yo soy Guido Rosconi, me acompañó Álvaro Bretal y nos estaremos escuchando nuevamente el jueves en nuestro último programa a las 19 horas por Radionauta, y nos despedimos con un tema de una película de James Bond que se llama Casino Royale, es del año 2006 y está a cargo de Chris Cornell, You Know My Name. Eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. listo, ya está. Lo,